Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en este jueves. Bueno, quiero ofrecer una disculpa primero porque no estuve presente el programa anterior, al menos no todo, llegué al final y no fue por las cosas que dijo Taker. Okay. No estaba en estado inconveniente. Lo que pasa es que tuve que cubrir el evento de lucha libre de WWE y pues no alcancé a llegar al programa más que al final de él, entonces fue eso lo que pasó, pero no estaba en estado inconveniente y él ya lo sabía, pero quería aprovecharse de mi ausencia. No, para nada. Yo no afirmé nada, yo lo dejé todo como me llegó a mí, eran simples rumores, especulaciones nada más. Ok. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener, a continuar con la novela de los árbitros y el Club Atlante, y además vamos a hablar un poco de Tomás Boy, que no fue sancionado. Del animal de Tomás Boy, como le pusimos cariñosamente el programa pasado. Sí, lo que pasó en la Copa Libertadores, con los equipos mexicanos, la Sub-23... una experiencia que me tocó vivir el día de ayer y pues la Champions League, ¿no? Y vamos a ver cómo volvieron a abusar de ti en el microbús. Hostias, ¿cuál abusar de mí en el metrobús? ¿No? Claro que no. Ah, yo pensé que por ahorita que dijiste que una experiencia que te tocó vivir, pensé que te había pasado algo otra vez. No, para nada. Y conste que dije otra vez y tú no lo negaste, ¿eh? No, porque eso nunca pasó. Ok, la Champions League. Y los pronósticos, dijiste, hoy nos tocan pronósticos, ok. Sí. Pues nos arrancamos, ¿no? ¿Qué sería lo más importante, lo de los árbitros? Pues sí, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de eso en este bloque, ¿no? Ok. ¿Qué pasó con los árbitros? Pues resulta que, bueno, primero que nada hay que poner como que el antecedente del partido del Atlante, que bueno, el codazo, ¿no?, que recibió el árbitro y que puso que era violencia, bueno, con rudeza excesiva o con fuerza desmedida, o no sé. Fuerza desmedida, sí. Sí. Y bueno, le dieron 4 partidos a Herrera. El Atlante está. A diciendo, Guerrero, ¿no? Daniel Guerrero. ¿Es Guerrero? Sí, es Guerrero. Ok. Bueno, es del Atlante, ¿qué importa? Son todos iguales. Bueno, del Club Atlante. El caso es que se le dan 4 juegos y muchos dicen que le salió barato, pero bueno, el Atlante va a apelar la sanción. Pero eso es absurdo, ¿no? O sea, yo soy de esos que dicen que le salió barato la suspensión de 4 partidos a Guerrero, pero ¿con qué cara dice el Atlante que quiere una disminución de castigo? O sea, ¿bajo qué argumentos, no? Sí, y bueno, al contrario, los árbitros me parece que están pidiendo más partidos. Y bueno, están en una guerra, es una novela, auténticamente. Pero esto, pues creo que ya les pusieron un estate quieto a los árbitros. Me estaba comentando Beto, que estuvo el programa pasado con nosotros, uh-huh, que el relajo que se traían los árbitros era con Alfonso Sabater, el presidente de la comisión disciplinaria. Y uh-huh, que al parecer todo el día anduvo Marco Antonio Rodríguez atrás de Sabater y Sabater se anduvo escondiendo todo el día de ayer miércoles. Se anduvo escondiendo Sabater, nunca les dio la cara. Y que después, como iban a dar una conferencia de prensa ayer por la tarde, los árbitros, sí, Decio de María les puso un estate quieto y se acabó, parece que ahí la telenovela, ¿no? Al menos ante los medios, porque lo de Atlante es absurdo. Como dije, es absurdo que pidan una reducción del castigo cuando evidentemente les salió barato, ¿no? Y por un lado los árbitros pues tienen razón y Sabater, como sabemos, está mal. Siempre ha estado mal y sigue mal y seguramente siempre va a estar mal, ¿no? Sí, aquí lo grave más bien, yo considero, es el hecho de que pues el árbitro se supone es la autoridad, la justicia en el campo, y poco a poco ha perdido, pues no sé si credibilidad sea la palabra, autoridad, Y también esto es culpa de, pues, de las payasadas que hace la comisión, ¿no? Por ejemplo, puede llegar un jugador y mentarle la madre al árbitro, y el árbitro lo pone ahí, que le mentó la madre y todo, pero al final de cuentas, la comisión, por alguna extraña razón, disminuye los partidos de castigo, como pasó con el Luis Pérez, cuando le pegó al tipo este de Querétaro. Sí, lo lesionó y tendría que haber sido castigado hasta que regresara el jugador de Querétaro, ¿sí? ¿No? Y sin embargo, pues le redujeron el castigo. Entonces, ¿de qué sirve que el árbitro empiece a escribir lo que pasó en una cédula si a final de cuentas le van a reducir el castigo a los jugadores? Y eso pues le quita autoridad al silbante, ¿no? Digo, claro. En esta ocasión Camargo sí exageró a lo mejor en ponerlo de fuerza desmedida, pero lo cierto es que el árbitro, como según yo tengo entendido, es intocable. Sí. Entonces, sea un accidente o no, si merece alguna sanción, por muy mínima que sea, ¿no? Claro. Ahora, lo que dices de los árbitros, yo creo que ellos mismos se han restado autoridad, ¿no?, con sus actuaciones, porque en un partido, vayan, es bastante común ver que los jugadores le reclamen a los árbitros, pero también hay ocasiones en las que el árbitro sanciona con una tarjeta amarilla o una roja, y enfrente de su nariz ves el clásico corte de manga, ¿no? Sí. O puedes ver los labios de que el jugador se le está mentando, y el árbitro lo permite. Sí. Por ejemplo, si yo soy árbitro y te amonesto a ti, por lo que tú quieras, te amonesto y tú me dices, chinga tu madre, güey, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad, a mí me respetas, y te saco la roja y te vas, ¿no? Sí. Me viene a la mente, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en un caso como el de Sergio Bueno? No sé si te acuerdes, que cuando descendió ya el equipo del Necaxa formalmente. Eso no pasó, Alex. Fue directamente, sí pasó. No pasó. Fue directamente a reclamarle al silbante. Que sí, ahora. Anteriormente le había afectado a un resultado del Necaxa, ¿no? Sí, un partido contra Morelia, que no marcó un gol, que todos vimos que fue gol. Sí. Y después en ese partido que ganaba Necaxa, que necesitaba ganar Necaxa, pues no lo empató al inventarse un penalti, ¿no? Entonces pero, ahí, sí. Perdón, es lo que iba a decir, si no me equivoco, Sergio Bueno nunca le faltó al respeto, ¿no? No, nunca le faltó. No tienes vergüenza, lo volviste a hacer. Eres un antiprofesional, le dijo. Ajá. Según yo, no le faltó al respeto. Lo que pasa es que ahí, no sé si el criterio del árbitro quepa, por cuestión de que, bueno, el director técnico del equipo descendido en este caso, pues estaba caliente y demás. Además, obviamente, el árbitro sabe del error que hizo, ¿no? Claro, pero estando caliente, ¿no le hubieras dicho tú algo más fuerte? Sí, o sea, sí. Dentro de todo el reclamo justificado, fue muy leve, ¿no? Sí. O sea, cualquier otro le hubiera dicho de lo que se iba a morir y se hubiera acordado de la más vieja de la casa del árbitro y... Sí. Y muchas cosas, ¿no? Y no sé si eso haya tenido que ver para que, bueno, Sergio Bueno no fuera sancionado de ninguna manera, o porque, bueno, ya estaban descendidos y ya no importaba, ¿no? Pero el punto es que, bueno, piden más partidos para el jugador del Atlante. También me parece que es una exageración. Digo, yo creo que con 4 partidos va a tener... Y sí le salió un poco corta, ¿no? Debió haber sido un poco, a lo mejor 5 o 6. ¿Meses? ¿Meses? ¿No? Oye, pues, un árbitro, como dijiste tú, es intocable, no lo ¿sí? puedes... Es como una mujer, no lo puedes tocar con el pétalo de una rosa. Sí, y anteriormente me ha tocado, hubiera sido un año. Claro, y me ha tocado ver, ahora que he tenido la oportunidad de cubrir partidos de NESA, como fotógrafo en cancha, me ha tocado ver, en serio, la manera en la que cuidan a los árbitros... Los comisarios de la federación, es ridícula, es así, ridícula con letras mayúsculas y con letras grandotas, ¿no? Porque, uh-huh. Vaya, tú como fotógrafo, pues a ti te da lo mismo si el árbitro marcó bien o marcó mal o lo que sea, ¿no? Porque pues tú fuiste a hacer tu trabajo, lo que sea, y la actuación del árbitro te viene guanga, ¿no? Uh-huh. Y vas, acaba el, por decir, el primer tiempo, acaba el partido... Y pues, si quieres salir por el túnel, no, te esperas hasta que salga el árbitro Entonces, están todos los fotógrafos, algunos jugadores incluso, todos ahí esperando afuera del túnel a que llegue el señor árbitro, entra al túnel y tal cual los comisarios de la federación como si fueran guaruras, así de que no se acerquen, no se acerquen, y te tapan el paso y te meten el brazo y todo, y dices, o sea, es ridículo, nadie le va a hacer nada a los árbitros, nadie les va a decir nada, y los cuidan así, en serio, como si fueran muñequitas, y llega un jugador y lo avienta, finta con darle un codazo o algo, y entonces él sí nada más se va a 4 partidos, ¿no? Se me hace, es por eso que se me hace un tanto floja la, sí, la sanción. Por eso digo, podría ser 5, 6 juegos, tal vez, igual el resto del torneo. También es que ya lo que dijo el presidente del Atlante, no sé si lo viste. Sí, señor, ese es otro, que es otro animal. José Antonio García. José Antonio García. El Atlante. Es que no. No, qué chavo. Según esto, perdón. ¿Tienes tomado otra vez? No, no, claro que no. Según esto, el árbitro fue el que, bueno, él lo menciona, estuvo provocando, ¿no? Estuvo, sí, provocando. Eso lo comentamos el programa pasado, ¿te acuerdas? Cuando ya estabas aquí en el programa. Y lo comentamos, ¿no? Que él habló de una provocación de Camargo. Sí, entonces, es que aquí ya es un poco de, o sea, el fair play es por, pues, fuera y dentro de la cancha, ¿no? En este caso, pues que diga simplemente el señor, ¿sabes qué? Pues sí, acepto que a lo mejor no fue con intención, sin embargo, toca al árbitro y tiene que ser sancionado. Así tendría que decir el señor del Atlante, o simplemente no meterse. Sí. Además, ¿cómo está seguro que el árbitro le dijo eso a su jugador, no? Claro, se supone que él tendría que estar en un palco, ¿no? Sí. Porque no podría estar en ese momento en cancha, hasta que no acabe el partido, no puede bajar de su palco y accesar. Y pues, esto se da acabando el partido, entonces quiero pensar que él estaba en un palco. Y no que estaba ahí en la cancha. La verdad no sé, no lo vi en los videos. Yo no lo vi ahí en cancha. Sí, no. Pero me parece que él tendría que estar en perdón, como dije, en un palco. Y por lo que te comentaba de los comisarios de la federación, pues nadie puede accesar hasta que no salgan los árbitros. Sí. Y yo creo que esta vez, ya para a lo mejor, bueno, mi conclusión es que esta vez a los árbitros, así como siempre los criticamos de que hacen un mal trabajo y su comisión es mala y lo demás, ahora sí creo que fueron acuchillados. A lo mejor sí merecen un poco de más respeto. Y que la comisión, la verdad, no contradiga las acciones de sus, a los que manda para pitar los encuentros, ¿no? Claro, y es que por ahí mismo va lo de el caso de Tomás Boy, ¿no? Lo que también comentamos el programa pasado, que supuestamente agredió a un fotógrafo, y que Morelia niega el hecho de que haya ocurrido algo, aunque después hablan de un lamentable acontecimiento, ¿no? Sí. Lo de Tomás Boy, pues es simple, la misma comisión disciplinaria dijo que no iba a haber una sanción en contra de Tomás Boy, porque el fotógrafo no es afiliado, ¿no? Hazme favor, o sea, si le pegó entonces, si ¿sí hubo algo, si ¿sí hubo una agresión? Sí. Ahí ya declara que sí, efectivamente, lo agredió, pero ahora, como no era, como no era de la federación, pues no importa, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos ir a un entrenamiento del Morelia y nos pega, ¿no? Porque no sí, somos... Pero no los castigan porque no somos afiliados. Está bien, ¿no? Entonces, sí, está bien. No, es un tanto contradictorio también. Porque recordarás la liguilla pasada, presente un partido de Morelia Cruz Azul, que se mete un tipo a la cancha y el Chaco Jiménez lo agarra a golpes. Sí. Castigaron a Chaco pese a que el aficionado no era afiliado. Sí, y curiosamente, bueno, si, imaginando que nosotros estuviéramos en el entrenamiento, pues nosotros si lo atacamos seguramente seríamos vetados del fútbol mexicano, ¿no? Claro. Algo que está muy mal. Pero bueno, sí, vamos nosotros seríamos los malditos, los malos del cuento, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a una pausa. Vamos a escuchar una canción. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Qué te parece un cover de Smooth Criminal? Va. Alien Ant Farm. Muy bien. Regresamos, quietloadfm.com. Esto es Antidoping Show. De regreso en Antidoping Soccer a través de quietloadfm.com. Y estábamos hablando hace un momento del caso de Tomás Boy, de que si le pegó o no le pegó un fotógrafo y de las contradicciones que hay en torno al tema, ¿no? Y bueno, vamos a concluir con este tema, pero vamos a recordarles primero que tenemos blog, que es Antidoping Soccer, antidopingfood.blogspot.com, que tenemos Twitter, que es antidopingfood, y tenemos Facebook, que es antidopingsoccer. Estábamos con lo de Boy, Alex. ¿Qué podemos decir para concluir ya con este tema y irnos a la Copa Libertadores? Pues las incongruencias, ¿no? Sobre una comisión disciplinaria sería, en este caso, que no está... yo creo que están locos. No sé qué tienen en la cabeza. Deberían sancionar al señor porque... O sea... Simplemente porque el hecho de que representa al Morelia, así de sencillo. Claro. O sea, su posición es la de el representante de la institución Morelia. Sí, es que al estar ahí, como dices, como representantes de una institución, pues creo que ellos también tendrán que, así como pedía el comunicado de Morelia del fotógrafo de respetar lineamientos, pues creo que ellos también tendrían que hacerlo, ¿no? Sí. Y evidentemente si hubo una agresión, no lo hizo. Y no importa si el afectado, en este caso el agredido, es afiliado o no, tendría que haber una sanción. Sí, y una sanción grande, ¿eh? Porque no está bien que el fotógrafo, pues finalmente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, que se entere el señor que pues está representando una institución, que no, o sea, se ve que no le sirvió el ir al psicólogo, pero bueno, es una lástima que la federación no lo vaya a sancionar. Sí, y sí se nota que, o sea, hay ciertos nombres que pesan, ¿no?, en el fútbol. Claro, aunque sea el animal este de Tomás Boy, pero ya mejor vámonos a algo más importante que ese animal. Copa Libertadores, el día martes por la noche jugó Cruz Azul y ayer por la noche también jugó Chivas. Cruz Azul creo que lo hizo bien, el marcador habla por sí solo y creo que Cruz Azul pudo ganar incluso por más goles. Venció al Deportivo Táchira, de Venezuela 4-0 en el Estadio Azul. Creo sí. Que habíamos adelantado, ¿no?, que sería un partido fácil para Cruz Azul. Sí, como lo mencionamos en el programa pasado, Cruz Azul no tuvo problemas para derrotar a este equipo. Va de líder en su grupo. Quiero comentar que es muy chistoso, pero el Cruz Azul va muy bien en la Copa Libertadores con sus dos victorias y no tan bien en el torneo local, a pesar de ir invicto, pues tiene muchos empates y no le sirven. También hay que decir, porque hay que decirlo, que el Cruz Azul no se ha enfrentado a rivales de mucho peso en la Copa. Sí. A lo mejor cuando ya se enfrenten a un rival de más jerarquía, ya van a tener un poco de más complicación. A diferencia de las Chivas, que bueno, además de que están en crisis, se enfrentaron a un muy poderoso equipo de Vélez. Y pues cayeron, ¿no? Como era de esperarse. Sí, lo de Cruz Azul es cierto lo que dices. Vaya, se podría decir que en el año no han perdido, porque en Liga están invictos y en Copa Libertadores pues han ganado 2-2. Pero es muy cierto eso que mencionas de que no han enfrentado a los rivales fuertes, ¿no? O de mayor categoría, hablando en el torneo continental. Ahora, eventualmente van a calificar y eventualmente se van a encontrar a esos rivales y ahí es donde se va a ver en realidad para qué está Cruz Azul en la Copa, ¿no? Sí, cuando se enfrenten a un rival de peso. Yo creo que van a... Estas dos victorias lo ponen casi, aunque faltan 4 juegos en la siguiente ronda, porque, bueno, yo estoy considerando que el Cruz Azul no va a perder puntos de local, entonces yo sí lo pongo en la siguiente ronda. A las Chivas no, las Chivas de verdad necesitan una reestructuración, muy dura. Debería considerar el dueño, pues, dejar el equipo. No creo. No, ¿sabes lo que le llega de ingresos por tener la marca? Sí, nunca. Un montón. Sí, eso nunca va a pasar, al menos no porque él quiera, ¿no? Sí, pero bueno, es como medio triste, ¿no?, que un representante mexicano, digo, a mí, por ejemplo, me gusta ver perder al América en el torneo de la Libertadores, pero a mí en cualquier torneo me gusta ver perder al América. Pero a las Chivas, No tanto en lo internacional, porque de alguna manera, al ser puros mexicanos, como que sí representa al fútbol mexicano como tal, ¿no? No, no estoy muy de acuerdo. Eso se me hace más un... Vaya, no sé cómo decirlo. Algo... Se me hace un tanto falso eso de que... Ay, es que somos puros mexicanos. O sea, es... ve el nombre de su estadio. Sí, eso bueno. No suena muy mexicano, que digamos. Pero bueno, eso ya es... Sí, la empresa es propiedad de Vergara. Sí, del presidente. Pero... O sea, el nombre no suena muy mexicano, ¿no? No, pero bueno, yo sí considero ahí que es problema del señor Vergara. Porque antes jugaban en el Estadio Jalisco, digo, ahí. Pues si no, el nombre pues lo dice todo, ¿no? Claro, sí. Ok, Chivas, no sé hasta cuánto vaya a durar Nacho Ambriz al frente. Yo insisto, creo que no va a acabar el torneo. Cualquier día se despierta de malas Jorge Vergara o su señora y le dicen adiós a Nacho Ambriz. Y es que estaba un tanto presupuestada la derrota contra Vélez, ¿no? Sí. Pero el 3-0 pues, hace más duro, ¿no? La caída, más dura la caída de Chivas en territorio argentino. Sí, ¿sabes qué es lo más escandaloso de todo? Ya ni siquiera decir triste, que las Chivas no caminan en el torneo local, tampoco caminan en la Libertadores. Su dueño... se lava las manos y además de todo crean conflictos sobre este veto al periódico Récord. Claro. O sea, el año de Chivas ha sido totalmente negro. Sí, o sea, ni siquiera no han hecho bien nada. Vaya, Cruzeiro y Chivas, los dos equipos que quedan en Libertadores son polos opuestos, ¿no? Uno no ha perdido y el otro no ha ganado en lo que va del año. Sí. Sí, sí, y es verdaderamente triste para el fútbol en general mexicano. A lo mejor no tanto para mí o para ti, porque pues no somos simpatizantes de ese equipo. Pero sí, es triste para el fútbol mexicano verlo así, ¿no? Sobre todo porque dicen que es un grande. Entonces, hay que poner en duda ya la grandeza de los equipos grandes. Porque realmente el Cruz Azul, el América, las Chivas... Y a lo mejor, bueno, ahorita los Pumas sí están fallando, pero han sido los más constantes al ganar campeonatos. Pues sí, pero es que eso de equipos grandes es muy relativo, ¿no? Porque si me dijeras por afición, pues sí, pero creo que sí serían esos cuatro los que tienen más afición. Aunque sí. Pumas y Cruz Azul no tienen tanta a nivel nacional, ¿no? Como Chivas o América. Ahora, pero si hablases de títulos, pues tendríamos que decir el Toluca. Sí, ese es como que es el grande... sin como reconocimiento, no lo, sí, como ¿no? que no, exactamente eso iba a decir, como que no lo quieren reconocer, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que tiene los mismos títulos que el América. Tiene más títulos que Cruz Azul y tiene más títulos que Pumas. Sí, entonces, pues la grandeza como que ahí, aquí en México es muy raro, ¿no? Decir que es un equipo grande, igual dicen que Monterrey es un equipo grande. No, ¿de dónde? Regional, sí, regional, es muy regional, igual Tigres. Es regional, Santos es regional. Sí, pero es que ya cualquiera que gana un torneo y que juega bien 3 partidos ya es grande, ¿no? Y eso es, se me hace bastante absurdo, ¿no? Bastante ridículo que tengan que estar poniendo motes para que vendan esos equipos, ¿no? Porque lo que es un hecho es que Pumas, América, Chivas y Cruz Azul son los grandes porque son los que más venden. Pero si un día, bueno, ya lo ha hecho, de hecho, TV Azteca dice, es que el Morelia es grande y te lo quiere vender como grande, pues lo quiere hacer porque te quiere vender precisamente al Morelia, ¿no? Y venderte sus productos, lo que sea. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente también la Libertadores se beneficia del dinero mexicano y pues no le conviene que las Chivas esté mal, pero bueno, mal resultado para el Guadalajara, que no se ve por dónde, pierde 3-0, Cruz Azul gana 4-0. A su rival muy, muy débil. Sí, como te decía, luz y sombra, ¿no? Sí. Pero... En cuanto al Libertadores de Tigres, ya mejor ni hablamos. Que sí, ya Tigres, ya. Ok. Sí. Vámonos a otra pausa, ¿qué te parece? Sí, sí, vámonos con música. Algo de los chavos estos de Blink-182. La canción se llama The Rock Show. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. We'll be right back. Ya regresamos a Antidoping Soccer, y bueno, ya después de hablar de la Copa Libertadores, vamos a seguir con el fútbol internacional. No es cierto, vamos mejor a... Bueno, sí, un poco de, sería fútbol internacional porque jugó la selección mexicana sub-23, una preparación a... Un amistoso, ¿no? Contra Neza. Para el preolímpico allá en Estados Unidos, jugó contra el equipo de la Liga de Ascenso Neza. Yo no entiendo por qué no pidieron al Necaxa, se me hace muy raro. Es que lo pidieron, pero Televisa no quiso exponer al gran plantel que tiene, al plantel que más va caro. A ganar, sí, al plantel más caro. No lo quiso exponer porque sabe que van a repuntar y de aquí al final del torneo van a ganar todos los partidos para ganarle la final a León y ascender. Ah, pues qué bueno que me lo dices porque no sabía. Sí, ese es el plan maquiavélico de don Emilio Azcárraga. Pensé que era porque eran muy mal equipo. No son... Sí son malos, de hecho. Iba a decir que no eran tan malos, pero sí son malitos. Pero, pues como he dicho siempre, la camiseta uno nunca se la quita, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno, el equipo de México gana con marcador bastante amplio, yo diría. Sí. La verdad no tuve la oportunidad de ver el partido, pero... Dado el marcador, pues yo creo que ganó con autoridad. El club de Neza, fíjate que no es un mal equipo. Bueno, al menos en la Liga de Ascenso se ha visto bien. Ahorita ha bajado un poco su ritmo, ¿no? Es que les cayó la maldición del Necaxa. Le ganaron a Necaxa y pelas. Sí, es verdad. Desde que le ganaron a Necaxa... Bueno, no han ganado, en realidad, pero... no, es que descansaron la siguiente semana. Y apenas jugaron contra Correcaminos y nada. Y bueno... Un buen resultado para el equipo mexicano, que se prepara para ganar un boleto a los Juegos Olímpicos. Y lo digo así porque tiene que ganarlo, o sea, está obligado a ganarlo, independientemente de sus rivales. Bueno, siempre ha estado obligado a ganarlo. Eliminándose en CONCACAF, siempre es obligación del Tri ganar, vaya, si es una eliminatoria, ganar el boleto, ¿no? Sí, pero ya ves que luego pasan las cosas como... Como con Hugo Sánchez o alguna otra cosa accidental y no pasa, ¿no? Claro, sí, creo que el marcador de 4-2, pues sí, sí refleja un poco la diferencia que hay entre la sub-23 y Nesa, ¿no? Porque seamos honestos, Nesa, como dijiste, es un equipo de liga de ascenso, y el sub-23, pues de alguna u otra manera los jugadores son de primera división. Sí. Entonces se puede decir que era una selección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una selección de primera división contra un equipo de liga de ascenso. Sí. Y vaya, cuando iban 4-1, pues parecía que Nesa se podía llevar más goles, pero al final metieron otro golecito y no les fue... No sé, es un amistoso, final de cuentas. No creo que a la gente de Nesa le haya dolido mucho perder el partido. Pero, no. Pues sí, la cancha de Nesa 86 sigue negada para ellos, eso sí. Sí, y aquí yo me haría la pregunta si, más bien, no tanto el resultado para Nesa sea favorable o no, sino el partido en sí haya sido benéfico para la selección mexicana. Me refiero al hecho de que si Nesa tiene el nivel de los rivales de México para el torneo que va a hacer en Estados Unidos. Claro, mira, no creo que se trate de restarle méritos a Nesa o a la federación por poner este partido. Pero sí me parece que de alguna u otra manera es el mentado discurso de que lo hicieron para conjuntarse, ¿no? Para tener ritmo y lo que tú quieras, aunque en realidad no pueda o no pueda servir de mucho, ¿no? Sí, finalmente gana el equipo mexicano y bueno, de una u otra forma, pues sirve para la confianza, ¿no? Sí, claro, y pues ya se acerca, rompieron concentración y se vuelven a concentrar el domingo, si no me equivoco, para ir a Dallas a jugar contra Estados Unidos. Pero bueno, ya, a ver, dijiste en la presentación del programa, dijiste que ibas a contar... algo que te había pasado, creo que en el Metrobús o algo así, ¿no? No, para nada. Eso no dije. No, lo que pasa es que el día de ayer, dado que fue mi día de descanso en medio tiempo, pues me fui a una presentación de un libro de Juan Villoro. Juan Villoro es un... pues un periodista y es un afamado escritor, es mexicano y también me parece que es español, o al menos vivió en España. Vivió en Barcelona. De niño vivió algunos años en Barcelona. De grande vivió. Sí, de grande, ya, ¿no? Como adulto vivió en Barcelona algunos sí, años. Sí, bueno, el caso es que tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro. No es nada de deportivo su libro, de hecho lo tengo aquí a la mano. Se llama... De hecho, Juan Villoro me habló y me dijo, oye, Taker, quiero que vengas. ¿Sabes qué? Yo no puedo ir, pero pues va a ir Alex. Sí. Sí, él me habló personalmente. Muy bien. ¿No ves que comparte afición con nosotros? Así es, pero... Bueno, el libro se llama ¿Hay vida en la Tierra? Como pregunta. Y pues son 100 historias, más que nada el libro se trata de historias que él vivió y cuenta, pues a su puro estilo, ¿no? Que es medio chistoso, es un poco sarcástico a veces, pero sí cita a muchos escritores, a muchas historias, entonces es bastante culto el señor, y sí, como mencionabas, pues le va al Necaxa. Sí, yo siempre... Entonces, perdón, continúe. Sí, entonces, pues tú tienes un libro que se llama... Dios no, es redondo. De Juan Villoro tengo como 5 libros, chavo. Ah, bueno, tienes el que se llama Dios es redondo. Y sí. Bueno, como me lo prestó, lo fui a que lo firmara. Y curiosamente hoy no lo trajiste, nada más trajiste el tuyo y no trajiste el mío, ¿eh? Sí, porque ese todavía no lo acabo de leer. Ok. Entonces, por eso. Pero el señor es bastante agradable. E incluso me dijo que mandara un saludo a toda la afición necaxista, y bueno, fue muy chistoso porque cuando yo estaba ahí en la fila para los autógrafos, fui el penúltimo casi, sí, de hecho fui el penúltimo, El último era una chava y un señor que me tomó una foto con él. Y yo llevaba mi playera del Necaxa, ¿no? Entonces me firmó la playera también y me firmó los dos libros, porque además compré el libro que el de su presentación. Oye, pero a ver, este que tienes ahorita aquí sobre la mesa, ¿es el que trajiste para regalarle a nuestros radioescuchas? No, es para presumirles a todos los que me están escuchando. ¿Trajiste uno para regalarlo? Claro que no. Es para presumir a todos los que nos están escuchando que yo trajiste tengo uno a mí. No, tampoco. Bueno, ¿me puedo quedar este? No, porque ya tiene la dedicatoria para mí. Entonces no trajiste nada. No, claro que solo no. Solo viniste a presumirnos. Sí, de hecho es por eso traje el libro, para presumirlo. Ok. No, entonces, te digo, es muy accesible el señor. Me enseñó el llavero, es necaxista, el llavero era del Necaxa. Me agradeció la hoja que le di de Pasión Rojiblanca, conmemoramos 7 años de Pasión Rojiblanca, y además, lo reconocimos en la labor a Juan Villoro, ¿no? Sí, decía ese reconocimiento que no será grato, ¿no? Sí. Entregarle ese reconocimiento al que quizás sea el necaxista más célebre, ¿no? Porque sí. Ortiz de Pinedo no cuenta. Es el, quizá no el más célebre, pero sí el más respetado, ¿no? Me parece. Sí, como decías, es muy, bueno, como yo mencioné hace rato, es muy culto, y es bueno, es padre que, pues además del fútbol, pues nos empapemos, ¿no? Con otro tipo de cosas y otra literatura. Claro. No deja de ser periodista y no deja de ser escritor el señor, además de ser necaxista y que le gusta el fútbol, ¿no? Es algo importante. Le va al Necaxa y le va al Barcelona también. Sí, al Barcelona. Ha sido mandado a varios mundiales. Entonces, la verdad es de un hecho, señor... algunas de las experiencias de sus experiencias en mundiales vienen en ese libro de Dios es Redondo. Sí. No sé si eso ya lo leíste o no lo has leído. La de Francia, me parece, y vienen, ajá. Sí, pero hay alguna que cuenta desde el momento mismo en que solicitan la acreditación. Ya me están haciendo aquí señas, Alex. Tenemos que ir a la última pausa del programa. Sí, y vamos a otra pausa, rolita. Y con un clásico que es de Guns N' Roses. Esta canción se llama Welcome to the Jungle. Y pues ahorita regresamos aquí a Antidoping Soccer. Now, Welcome to the jungle. Ya estamos de regreso en Antidoping Soccer. Tenemos blog, les recordamos que tenemos blog. Y en los últimos días ya hemos estado poniendo ahí algunas noticias relacionadas con los temas que hemos, de los que hemos estado hablando aquí en el programa. Antidopingsoccer.blogs.com. Ahí encontrarán el enlace a Twitter y el enlace a Facebook. Creo que no lo hemos puesto, pero es fácil. Antidoping Soccer. Y ya, nos pueden contactar ya sea por el blog, por Facebook, por Twitter. Y vamos a arrancar ya de lleno con la última parte del programa, el último bloque. Estábamos hablando de la experiencia de Alex con Juan Villoro el día de ayer. Vamos a cerrar ese tema, Alex. ¿Tu conclusión de eso o qué más pasó ahí con Juan Villoro? Pues dijo una serie de anécdotas, o sea, dentro de la presentación. Me imagino yo que son las más significativas del libro, y de una manera muy a su estilo, pues le agradeció a su señora madre, que todavía vive, estaba ahí en la presentación. O sea que Juan Villoro sí tiene madre. Sí. Excelente. No, no, bueno, esto lo digo, claro, como broma nada más. Yo respeto mucho a Juan Villoro, y de hecho en mi blog personal me he referido a él. Siempre dije que era un placer escucharlo hablar cuando veía entrevistas de él. Y cuando comencé a leer sus libros, me di cuenta que también es un gusto, es un placer leerlo, en verdad. Independientemente del tema que trate, es de los escritores que escribe fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso, en lo personal, a mí me gusta mucho. Y vaya, creo que yo sí puedo decir libremente que es mi escritor favorito y que te agradezco que me hayas traído esta copia de su nuevo libro. Te lo puedo prestar, eso sí. ¿Sí es para mí o no es para mí? Claro que no, es mío y te lo puedo prestar. ¿Y si en vez de pegarle a Tomás Boy te pego a ti y me lo llevo? Eso sería muy agresivo. Ok, no vamos a pelearnos por un libro. Después ya hablaré con Juan, ajá, que me firme uno para mí, ¿no? Sí. Vámonos, ya cerramos con esto de Juan Villoro. Sí. Y de la presentación de su libro, de su necaxismo, etcétera. Y la Champions, como dijimos el martes, hoy le dedicaríamos unos minutos a los partidos de esta semana, ¿no? Sí. Sí, el Barcelona fue el primero. Bueno, a lo mejor. Bueno, pero ese fue la semana pasada, chavo. Sí, pero hay que mencionar que el Barcelona ganó 3-1, claro. Su rival, y que el Madrid no pudo, jugaba esta semana justamente el Real Madrid en el frío que puede representar en Moscú, Rusia, sí, en el frío de Moscú. ¿Sí? Y pues fue congelado auténticamente, quedó 1-1 el partido. Aquí lo que no me gusta, y sí lo voy a decir porque no creo que me haga nada Mourinho. Mira, si te dice algo voy y le pego también a él. De hecho es el Tomás Boy de Europa. Lo que pasa es que es un gran técnico y eso no me queda ninguna duda, y que muy probablemente sea el campeón de la Liga de España en las próximas fechas, pero no es posible que diga que el partido fue muy bueno, fue muy difícil, pero que el Real Madrid una vez más fue violentado, digámoslo así, por los árbitros. Sí, claro. Es que porque, es como sí, su pretexto, ¿no? O sea, el día que gana es feliz, sí, son los mejores del mundo. Pero el día que no ganan, pues fue, ya sea que perdieron o que empataron, fue por el árbitro, ¿no? Sí, y le echa la culpa al árbitro, que una jugada, que no la marcan, me parece. Es muy chillón el señor. Simplemente que acepte que no pudieron ganar porque no pudieron y ya, ¿no? O sea, la eliminatoria. Sí. Ahora, el Madrid estuvo cerca de ganar y al final les empataron. Sí, y la eliminatoria está a su favor, o sea, que sí, no exagere, creo, ¿no? Creo que en el Bernabéu el Madrid no va a tener problemas para vencer al CSKA Moscú. El marcador fue 1-1, ¿no? Sí, con ahora, ventaja para el Madrid. El Madrid. El Nápoles sacó buena ventaja contra el Chelsea, 3-1. Se notó por qué el Napoli eliminó al Chelsea, perdón, al Manchester City, ¿no? claro. Que era uno de los favoritos. El Basilea contra algunos pronósticos le ganó al Bayern Múnich 1-0. Ganó al Bayern, en lo que sí fue una sorpresa, sobre todo porque el Bayern está luchando llegar a la final en su propio estadio. Pero bueno, sí fue una sorpresa. Difícil también que a lo mejor el Basilea no sea derrotado la próxima... Sí, es que es una serie de un gol, ¿no? Sí. Igual la del Marsella contra el Inter. El Inter también cayó de visita 1-0, pero pues también embargo, es un gol. Sin embargo, la crisis del Inter de Milán que está pasando, quién sabe si logre remontar, ¿eh? Yo creo que el Inter sí se va a levantar. Y pienso que el Bayern Múnich se va a levantar. El Chelsea no estoy seguro, y creo que el Madrid va a ganar. Sí, pero es lo que yo creo que el Olympique, a diferencia de ti, va a pasar sobre el Inter. Y espero en verdad que el Real Madrid le caiga un rayo y quede fuera. No, el Necaxa ya les ganó en el 2000. Sí, pero... ¿Por qué quieres que les caiga otro? Otra vez. ¿O el Rayo Vallecano, te refieres? Pues nada más, el Rayo Vallecano no, esos no. Pero bueno, la próxima semana empiezan los partidos de vuelta de la Champions. Entonces ya van a empezar a definirse los que lleguen a cuartos de final. Ok, antes de que se nos acabe el tiempo, pues ya, más bien ya se nos está acabando. Vámonos con las quinielas, ¿no? Nuestros pronósticos. Sí, de una vez. Nuestra quiniela. Íbamos en el torneo, yo iba ganando 14-12. Obvio, ¿no? De hecho, me sorprende que no vaya ganando por más. Pero esta última jornada, en primera división, gané yo 4-2. Y en Liga de Ascenso ganaste tú 4-2, o sea que estamos 6-6. El total hasta ahora es 20-18. Y dos puntitos nada más. Y pues vámonos con la jornada 8 de primera división y de Liga de Ascenso. Igual siempre me dices los de primera y yo te digo los de ascenso. Ok. O los digo o como quieras. Los de primera yo te los digo, ¿no? ¿Los de primera? Tú los dices. Sí. Ok, arráncate entonces. Se van a jugar a partir del sábado, Monterrey, Puebla. Monterrey. Muy bien. Yo creo que también Monterrey. Jaguares, Estudiantes. Jaguares. Sí, también considero que Jaguares debe ganar. San Luis contra Atlas. Atlas. Yo voy empate en este partido. Pachuca contra Tigres. Pachuca. Yo también voy empate aquí. Atlante América. Empate. Yo voy por los Potros de Hierro. De Fierro, sí. El Club Tijuana contra el Toluca. Empate también. Yo creo que el Toluca le va a ganar a Tijuana este partido. El Morelia contra Cruz Azul. Creo que Morelia. Sí, yo también considero al Morelia. Solo espero que esta vez el Chaco no vaya a pegarle a nadie. Sí, ojalá se comporte. Pumas contra Gallos Blancos. Ahí están igual de jodidos los dos. Empate. Yo voy Pumas. Y las Chivas se van a enfrentar a los Santos de la Laguna. Empate. ¿Crees que sea empate? Yo creo que Santos va a seguir con la crisis de Chivas. Ok, veremos cómo nos va. Estos son todos, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ok, Liga de Ascenso, Alex. Viernes, Correcaminos, Cruz Azul, Hidalgo. Híjole, yo creo que Correcaminos ya gana. Aquí. Sí, por fin debe ganar Correcaminos, coincido. Pumas Morelos, Necaxa el sábado. Necaxa. Empate. Veracruz Dorados. Híjole. Voy empate. Voy Veracruz. Que estrena técnico con Del Olmo, Joaquín Del Olmo. Otra vez. Irapuato León. Híjole, el clásico del Bajío. Yo creo que van a empatar. León. Celaya Altamira. Yo creo que Celaya gana. Sí, también Celaya. Ahora, el domingo, los últimos dos partidos. Lobos contra Neza. Voy Lobos. Voy Neza. Y es que ya me estoy encariñando con esa. La Piedad contra Mérida. Empate. Empate. Yo voy con La Piedad. Y pues ya, vamos a despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo antes de que nos empiecen a hacer aquí caras. ¿Qué te parece? Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Me parece es la número 8. Sí, no, la 7, la 7. ¿La 7? Sí. Ok, pues ya pronto. Ya más bien fue la 7, ¿no? La siguiente es la 8. Esto fue entonces Antidoping Soccer, QuietLoopDFM.com. Nos escuchamos el próximo martes. Sí. Pues gracias por estar escuchándonos. Nos vemos, Alex. Nos vemos hasta el martes.